jubilación por años de servicio, igual que los pacos, igual que los milicos. Jubilación por años de servicio, igual que los pacos, igual que los milicos. La Confederación Nacional de Salud Municipal, integrantes de la coordinadora No Más AFP, convocó este domingo a la primera marcha familiar contra el sistema de pensiones de este año, la cual se realizará el próximo domingo 22 de abril a las 10 en la Plaza Aníbal Pinto. En la totalidad de los países desarrollados y en casi la totalidad de los países afiliados a la OCDE, existen sistemas públicos de pensiones cuyas jubilaciones alcanzan en promedio 70% de los ingresos obtenidos durante la etapa laboral, y los sistemas privados de pensiones son complementarios al público y en ningún caso los sustituyen, como es el caso chileno, donde el único sistema al cual tienen opción de afiliarse los trabajadores son los AFP. Las AFPs han generado un marketing a nivel mundial de que es un sistema exitoso, situación que discrepa de la realidad a ver los resultados de las pensiones obtenidas por los trabajadores. En promedio, las pensiones de los trabajadores cotizantes activos alcanzan un 38% de los ingresos que obtienen en su vida activa, y en el caso de las mujeres es más dramático. Las pensiones solo alcanzarán en promedio a un 28% de los ingresos que recibían en su vida laboral. Las AFP son bancos encubiertos de los empresarios más ricos del país y de algunas transnacionales, utilizando los fondos previsionales para que estos puedan expandir sus inversiones y concentrar aún más el capital en pocos manos, y constituyendo verdaderos monopolios en diversos sectores económicos administrados por algunas familias. Las AFPs, para mantener su legitimación y no ser cuestionadas en su actuar, captan a diversas personalidades del mundo político y autoridades del gobierno, de cualquier tendencia política, con tal de mantener su monopolio previsional. La marcha del próximo domingo a las 10 en la Plaza Aníbal Pinto tiene como objetivo de poner fin a este sistema injusto de robo legalizado, porque Chile exige pensiones dignas y no un negocio para enriquecer a los grupos económicos. Porque Chile exige pensiones dignas y no un negocio para enriquecer a los grupos económicos. Jubilación por año de servicio, igual que los pacos, igual que los milicos. Jubilación por año de servicio, igual que los pacos, igual que los milicos.